escapa Mauro Díaz, se la lleva, coloca centro, Funes, ¡gol! ¡Gol! De River, se le abrió el arco al pibe Rogelio Funes Mori, al mendocino. Desde la derecha impuso talento y rapidez el Pirincho Díaz. Mauro fue a desbordar, a desequilibrar contra la derecha, contra el área de Racing. Llegó al fondo de la cancha, colocó el centro y libre de marcas. Apareció el largo, el flaco de las piernas largas, el mendocino Rogelio Funes Mori. Se le abrió el arco al pibe como pedían los hinchas de River cuando jugaban por el autor del primer gol del equipo de capa. Funes Mori gana River en el comienzo del partido. Iban 2 minutos, River 1 en la Academia 0. Se sacó toda la mufa nomás. Mauro Díaz hizo todo por la derecha, solito y solo, entrando al área chica, cabezazo. Por fin Funes Mori gana River en el arranque, 1-0. Funes Mori para el segundo. A cero, pibe, a cero. Tiró, gol. Mori, Rogelio Funes Mori fue a trabajar con el error de Matías Martínez y con el arquero de Racing. Los esquivó, se abrió contra la izquierda, encontró el perfil para el pie derecho, rompió el arco de la Academia en un momento bravísimo para River, cuando Racing lo apretaba feo, cuando lo metía contra su arco, cuando Vega salvaba un gol hecho contra Bieler, cuando el palo atajaba para River, cuando Bieler volaba en el área y se perdía el empate. Funes Mori, el olfato que ha vuelto, el pibe que fue a trabajar con el error de la defensa de Racing. A los 17 minutos marca el segundo, grito para el equipo de capa. Lo hizo el pibe Rogelio Funes Mori. Se le abrió el arco con el puño Vega, con la cara Vega, con los pies Vega, el indio Vega, tres veces en un momento crucial del primer tiempo evitó el gol de Racing. Gana River en un primer tiempo impactante. River 2, la Academia 0. No, pero es increíble todo lo que hemos visto, increíble, pero de verdad, no se puede describir con palabras todo lo que ha pasado en el partido, porque River se salvó del empate 2 veces, porque apareció Funes Mori y fue a trabajar con ese error, como dijo Costafebre, apretó, ganó, puso el 2-0, 2 goles de Funes Mori, y recién Vega 3 veces, con la cara, con el pie, con la mano. Es un partidazo en Avellaneda. River ligó hasta aquí y además es contundente. El tiro de esquina desde la derecha, viene por arriba, la saca con un golpe de cabeza a Franchino defendiendo. Viene la pelota para Ortega, la tiene Ortega, Ortega se apoya en la salida del tucumano Pereira, la tiene Pereira, viene contra la derecha, levanta la pelota para que vaya Ariel, domina Ortega, esperó por Ferrari, va el goleador de River, Ferrari, pecho y por arriba, y está Funes Mori, ¡gol! ¡Gol! Rogelio Funes Mori, empezamos a enamorarnos de la pelota como en viejos tiempos, sabiendo que la pelota es fundamental para jugar al fútbol. Empieza el amor y el romance y la reconciliación de River con la pelota que tanto hizo por la riquísima historia de River. Ortega fue contra la derecha pensando todo lo que tenía que hacer. Ortega vio que el goleador de River, Ferrari, y Valaria dominó con el pecho, la tiró por arriba y el pibe Funes Mori otra vez de cabeza para marcar el tercer gol para el equipo de River aquí en el estadio de Racing. A los 25 minutos del primer tiempo uno tiene la impresión que River empieza a defender un estilo a capa y espada con este tercer gol. 3 goles del pibe Rogelio Funes Mori. Se le abre el arco por donde se lo mire. Se le abre el arco de par en par a Funes Mori. Rogelio Funes Mori. River 3, Racing 0. Esta sí que fue una contra letal, mortal, asesina, tremenda. A Franchino, Ortega, Ferrari, sombrero. Funes Mori, cabeza. 3 de Funes Mori, 4 llegadas de River, 3 goles. Todavía no lo pueden creer en la platea, en la popular. Tremenda contundencia del equipo de Capa. Racing había hecho mucho. Primero para ganarlo, después para empatarlo, lo pierde 3-0.